Madre mía, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo pasa, en media hora toca metido. Bueno, vamos, ¿eh? Va. Siempre pide. Voy. ¿Santos? Algo. Envío. Real envío. Falta envío. Cantano. Crane. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy buenas tardes y aquí estamos en vivo nuevamente por FM del Barrio 98.1 FM en una nueva emisión del programa del colectivo Al Margen, 33 de mano. Muy buenas tardes, por aquí Mariela Martínez. Escuchábamos a Fabián Agosta recién, como decía, en este programa número 127. Saludamos a Julia, que está hoy en la operación. Nuestro compañero Javier está, no sabemos dónde, pero en algún lado está. Trabajando, dice. Dice trabajando, sí. ¿Qué les parece si empezamos? Porque tenemos a un compañero, nuestro primer entrevistado ya en línea, atento y dispuesto a atendernos. Nos gustaría retomar una temática que tiene que ver con el cooperativismo, con la economía social y solidaria y sobre todo con las fuentes de trabajo para los y las jóvenes de nuestra localidad. Y nos estamos refiriendo al estacionamiento medido y solidario de aquí de Bariloche. Estamos intentando, ahora se cortó la llamada, pero estábamos, vamos a charlar, como les decía, con Santiago Carvalho. Él es integrante de la cooperativa Cata Guaín Nehuen. También es integrante del colectivo Al Margen. Vamos a ver si ahora él nos escucha. Buenas tardes, Santiago. Ahí nos escucha, se había cortado. Ahí está. Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras? Y un saludo ahí a la audiencia. No escuché mucho la entrada, pero bueno, acá estamos para comentar un poco de la experiencia, sí, y la situación del estacionamiento de medio. Bueno, no te preocupes que todavía no te pregunté nada al aire. Solamente estaba contándole a la audiencia y por ahí recordar, ¿no?, de la importancia de los puestos de trabajo que significan para los jóvenes de nuestra ciudad, el trabajo cooperativo del estacionamiento medido, y también recordar que hace un tiempo el gobierno, en uno de sus recortes, decidió recortar el programa de trabajo autogestionado que permitía un ingreso complementario al sueldo de los trabajadores del estacionamiento medido, y que luego de varias y variadas luchas se logró prorrogar un mes más este aporte, con lo cual en julio, este mes de julio, aún se seguiría cobrando este aporte complementario del sueldo. Entonces, lo primero que queríamos saber es si esto ya se hizo efectivo, si o se va a hacer efectivo, ¿cómo está esta promesa? Sí, a ver, lo que el Ministerio de Trabajo, en lo que es el programa de trabajo autogestionado, viene a complementar el retiro que hace cada trabajador del sistema, que en este momento ronda entre los 9.000 o 9.500 pesos que saca un trabajador desde el sistema. Como decís, en el mes de febrero el gobierno nacional, en forma unilateral, decide recortar todo este tipo de programas, y ahí se caen los 140 aportes que había para los trabajadores de la estación de medio, con lo cual de golpe nos encontrábamos con que cada trabajador estaría cobrando 9.000 pesos, 9.500, por una jornada laboral de 6 horas. Uh-huh. Si nosotros tomamos en cuenta que el 60% de los trabajadores del sistema y de las trabajadoras son jefes y jefas de hogar, con 9.000 pesos hoy una familia no vive acá en Bariloche. Uh-huh. Hicimos varias medidas de fuerza y pudimos ir destrabando. Primero destrabamos 2 meses. En el mayo se volvió a caer este sistema, volvimos a hacer medidas de fuerza, destacamos destacamos la voluntad, por lo menos, del delegado local de siempre atendernos. Pero bueno, con la buena voluntad no se come, uh-huh. y la respuesta estaba a 1.600 kilómetros. Lo que hoy actualmente tenemos es el compromiso de pagar el subsidio de junio para julio, con la posibilidad de renovarlo un mes más si el sistema no genera plata. El punto central está en que el sistema, ya después de casi seis años, estamos yendo al sexto año de vida del sistema, pueda generar sus propios ingresos sin necesidad de ningún aporte de nadie. Y es ahí donde estamos trabajando. Hace el mes pasado se aprobó una modificación en la ordenanza donde se modifica la tarifa del sistema. La tarifa es una de las variables que hace que la recaudación aumente. Estaba congelada el año 2015. Claro. Con lo cual, ahora estamos esperando un poco los números, a ver el impacto de lo que es el cambio de la tarifa. Las otras dos variables que estamos trabajando es el tema de la cantidad de espacios para o dárselas para estacionar. Mm. El proyecto original en el año 2012 hablaba de 1.700 dársenas. El mes pasado estábamos con 780 nada más. Ahora, con la modificación también de la ordenanza, se amplía un poco más la zona y se contemplan un poco más de calles. Y bueno, estamos esperando que se terminen ahí de pintar y señalizar para poder utilizar la totalidad de lo que permite la ordenanza para poder cobrar esa zona y poder incrementar. Y el último punto, la última variable que hoy estamos tratando de modificar es el tema del pago. O sea, nosotros tenemos que solamente hoy están pagando el 60% de los usuarios. O sea, de cada 10 autos, 4 no están pagando. Se está modificando el sistema de multa, porque es ahí donde tendríamos que trabajar para que el sistema genere. Si el sistema generara lo suficiente, el 70% del ingreso del sistema va a parar a las cooperativas de estacionamiento medio, que son 5. Sí. Así que bueno, vamos atrás de eso. La verdad que nosotros estamos convencidos que el sistema puede generar ese dinero para que cada trabajador de las 5 cooperativas, que rondan entre 140 y 160 personas, puedan hacer un retiro digno por el trabajo que hacen en la cotidianidad. Uh-huh. O sea que de acá para adelante, a partir de este mes, quedarían ver de establecer estas variables que nos estabas contando y ver si puede seguir esta prórroga de subsidio o ya no se puede pensar más en esto. Mira, van paralelo todo lo que son las variables de lo que es el sistema, que se trabaja en la mesa de gestión y seguimiento del sistema con la municipalidad, están en movimiento. A veces los tiempos de todo el aparato burocrático estatal va mucho más lento de la necesidad de las personas. O sea, 5 años y todavía hoy no podemos hacer eficientes desde el lado de los trabajadores el ingreso. O sea, sí se logró que el sistema no sea eficiente. Hasta el año pasado, una de las cosas que pasaba, que era el Estado Municipal tenía que solventar con fondos propios el sostenimiento del trabajo del sistema. Una empresa privada creo que no va a trabajar ni un mes a pérdida, pero bueno, claro. Así son las cosas. Cuesta más, pues siempre cuesta un poquito más, pero la verdad que es un programa de inclusión de trabajo súper interesante, genuino. Creo uh-huh. que no hay un programa de inclusión social en la ciudad que dure de tiempo y que tenga datos y variables socioeconómicas irrebatibles. Uh-huh. O sea, en cuanto a la composición de los trabajadores, que son jóvenes, de los barrios, jefes de hogar y demás cuestiones. En relación a lo que vos comentás, o sea, nosotros la semana que viene tenemos una reunión nuevamente con el Ministerio de Trabajo, donde vamos a evaluar cómo impactaron las modificaciones en la tarifa y la recaudación, para saber si, o sea, el Ministerio de Trabajo va a seguir acompañando un mes más. Nosotros damos por sentado que sí, porque la verdad que mientras no se empiecen a aplicar el nuevo sistema de multas que propuso la municipalidad, las variables no estamos viendo que hayan modificado mucho la recaudación. Habría que esperar un poquitito más. Por lo cierto, no hay mucho más margen tampoco para continuar el programa de trabajo autogestionado. Claro. El programa de trabajo autogestionado tiene un tiempo máximo de 36 meses uh-huh. y las cooperativas vienen utilizando ya 32 meses de los 36, quedarían 4 meses por delante, uh-huh. con lo cual la solución realmente es que el sistema genera plata y no depender de ningún programa social. Exacto. Tati, Santiago, para el resto de la audiencia, pertenece a la cooperativa Catahuaynehuen, una de las cooperativas del estacionamiento medido y también al colectivo Al Margen. Y en relación a esta experiencia que vos comentabas, que bueno, que es innovadora, que es novedosa, que además, bueno, cuesta mucho construir, pero aún sigue en pie después de 5 años, tienen la invitación para un encuentro de una propuesta del Movimiento de los Trabajadores Excluidos que se va a realizar en Buenos Aires, precisamente en Luján, para contar esta experiencia, también la experiencia de la ordenanza. ¿Cómo es esta propuesta, esta invitación? Sí, hace un tiempo atrás se contactó gente del MTE, del Movimiento de los Trabajadores Excluidos de Luján, donde estaban al tanto de la experiencia que estamos teniendo. Allá son cuidacoches que están pidiendo ser incorporados al sistema de estacionamiento medido. Y bueno, y se habían enterado de la experiencia nuestra, se pusieron en contacto, le intercambiamos ahí un poco de información y bueno, los resultados que hemos tenido. Y esto fue, o sea, ellos están trabajando, ya presentaron un proyecto de ordenanza en junio del año pasado. Bueno, fue madurando allá las diferentes cuestiones dentro de lo que es el ejido de Luján y están ahí queriendo ver si se puede sancionar la ordenanza. En ese marco nos están invitando para que vayamos a hablar de la experiencia en el Consejo Deliberante de la ciudad de Luján para ver si pueden como terminar de arrimar ahí la propuesta y que aprueben la ordenanza para que se instituya el sistema. Mm. En este desarrollo, estos meses donde estamos charlando de ir y no ir, se está sumando y vamos a hacer como dos jornadas, una relacionada al sistema con los concejales y con el Consejo Deliberante de Luján, y la otra sería el día sábado, estamos hablando de fin de mes, donde hay gente también del MTE de Mar del Plata que está con las mismas intenciones, o sea, claro, básicamente trabajadores de la comunidad popular que están ocupando el espacio físico como cuidacoches, que quieren hacerse cargo del sistema estacionamiento medido y tener una ordenanza que los ampare. O sea, nosotros, una de las cosas que estamos remarcando, que justamente nosotros no cuidamos coches, sino que lo que hacemos es vender el servicio del sistema de estacionamiento medido, que dice mucho. Los coches los tiene que cuidar la policía, y nosotros brindamos el sistema de estacionamiento, en vez de que haya una empresa privada atrás de todo esto. Claro. Entonces ahí en la que vamos, digamos. Tati, vamos a seguir en contacto, Santiago, vamos a seguir en contacto, y te agradecemos por hoy tu tiempo y haber participado en 33 de Mano. Bueno, muchas gracias y un saludo para toda la audiencia. Montón de Huesos escuchábamos de Divididos. Mauricio, una por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidad de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas, que se duplique la producción agropecuaria, que el puerto funcione mejor, que tengamos mejor ruta. Ese va a ser el desafío para que la gente tenga más trabajo. Eso administrando bien la plata. 33 de mayo, periodismo serial en el aire patagónico. Continuamos en 33 de mano, nos estamos acomodando acá. Fabi ahí casi que pasa para abajo de la silla. No les contamos que nuestro teléfono, mientras estamos en vivo en FM del Barrio hasta las 20 horas, es 452-8379. Y también pueden escuchar este programa por internet. El sitio es fmdelbarrio.caster.fm. Y pueden encontrarnos en Facebook en Colectivo Al Margen por si durante estas dos horitas quieren dejarnos algún mensaje. Y continuamos con algunos de los materiales que tenemos preparados para hoy en este 33 de mano número 127. Y vio cómo son las cosas, sabremos todos a lo largo de nuestra historia que Dios, dicen que está, para los que creen en él, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y entonces, referido a esto, vemos también cómo a partir de determinados sucesos, determinados ensayos que se realizan en la ciudad de Buenos Aires, después se toman decisiones políticas también a nivel nacional. Y referido al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al tratamiento que están teniendo, que está desarrollando el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires, recordemos quién está al frente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno de los delfines políticos y posiblemente candidateables en caso de que Mauricio Macri no llegue ahí con mucha intención de voto a las presidenciales del año que viene. Y entonces, del año pasado, del anteaño, o desde la época en que han coincidido las políticas del PRO a nivel nacional con las políticas del PRO a nivel municipal en la ciudad de Buenos Aires, esto también incentivado por muchas voces que piden mano dura y demás locuras que estamos viviendo, ocurrió que a partir del año pasado se ha evidenciado un aumento en la represión de todo lo que tiene que ver movilizaciones públicas, movilizaciones populares y también en torno a cómo se realiza este tipo de diálogo o cómo se dan las negociaciones entre quienes realizan una protesta en las calles y los organismos del poder que tratan de disuadir, por lo menos disuadir, en el peor de los casos, reprimir estas protestas sociales. Vemos también cómo desde la policía han empezado a usar chalecos bordó, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, o remeras bordó, los chalecos que llevaban en mochilas en alguna de las manifestaciones del año pasado y que, accidentalmente, quienes estaban mezclados entre los que se manifestaban, de golpe tenían un chaleco bordó al lado tuyo y te llevaban preso. Y esto ha pasado y sobre todo ha quedado evidenciado un aumento en la represión desde lo que fue el año pasado, fin del año pasado, con lo que fue el tratamiento de la reforma previsional en el Congreso y, bueno, la represión a la movilización social que se estaba dando afuera. En torno a esto, a políticas nacionales y a cómo se empieza a debatir en la capital de la Argentina cuáles son las próximas medidas que se tiene que tomar para reglamentar de alguna manera toda esta locura represiva que estamos viviendo, estuvimos charlando en el día de hoy con Gabriel Fuchs. Él es defensor adjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires y el motivo principal de la charla tiene que ver con un seminario que se realizó en la propia ciudad de Buenos Aires, donde se trataron estos temas, ¿no? Desde el rol que tiene que tener los organismos de seguridad y los tratamientos que tenemos que tener y los cuidados que tenemos que tener como ciudadanos y cómo también tenemos que demarcar las acciones que puedan llegar a realizar los organismos de seguridad. En estos paneles también se ha tratado de estos temas, decíamos, hasta las diferentes políticas en lo que tiene que ver a la formación de los nuevos policías y el manejo de las manifestaciones. Te decíamos que hablamos con Gabriel Fuchs. En esta primera parte, la charla giró en torno a diferentes temas. El primero, lo que vamos a escuchar, tiene que ver con el rol de, en realidad, cómo se toma, cómo toman las Fuerzas Armadas este rol de la seguridad interna y este nuevo debate en torno a la implementación de la utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad interna. También un caso muy importante, que es el caso que se está dando en Brasil con la militarización de las favelas, de los barrios populares, y cómo esta política puede llegar a determinar también lo que se pretenda implementar en algún momento aquí en nuestro país y en la región. Y por otro lado, también algo que ha llamado muchísimo la atención, que es este panfleto, podemos decirlo, como para sacarle un poco de rigor, este panfleto que ha sacado, así como un globo de ensayo, el Ministerio Público de la Defensa en la ciudad de Buenos Aires, acerca de cómo deberían actuar las escuelas en caso de la irrupción de las fuerzas públicas dentro de los establecimientos, algo que está hasta el momento totalmente prohibido. Primera parte de la entrevista con Gabriel Fuchs, aquí en 33 de Mano. Y dentro de lo que fue este Seminario Regional de Derechos Humanos y Seguridad, ¿qué lugar ocupó este uso que se le está pretendiendo dar a las Fuerzas Armadas en tarea de inteligencia o de seguridad? Hemos definido tajantemente que la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna es algo a contratiempo, es un retroceso en cuanto a la inserción de las Fuerzas Armadas en la democracia, que se escuda detrás de un corrimiento a las fronteras y de un apoyo logístico a las fronteras, de un país que tiene 4 fuerzas de seguridad que trabajan en las fronteras, que es innecesario y que además resulta que haya Fuerzas Armadas que quieren poner en la línea de frontera, los quieren usar para una estrategia que indudablemente es convergente con lo que la crisis social trae aparejada, que les han dado un aumento del 8% que ha determinado la suspensión del desfile del 9 de julio. La combinación de todas estas cosas que estamos diciendo transforma en muy negativo esta cuestión. Y teniendo en cuenta que en este seminario también participaron actores de diferentes lugares de Latinoamérica, ¿cómo se analiza el caso de Brasil con esta militarización de las favelas en la ciudad de Río y tratando de, bueno, de también buscarle un paralelismo a una solución que desde algunos lugares se plantea para el conurbano bonaerense? Bueno, estuvo una representante de la Universidad Cándido Méndez de Río de Janeiro, que participan de la observación de la militarización, de la participación militar en las favelas, y que claramente nos explicitó lo que ellos ven como un fracaso en términos de la garantización de la seguridad pública. Lo que ven es situaciones en las cuales ese uso de las Fuerzas Armadas se transforma en un ataque directo contra los habitantes de las favelas, en una situación que, escudada en un combate al narcotráfico, termina siendo una guerra contra la población civil, incluyendo chicos, incluyendo adolescentes, incluyendo mujeres, y lo que ellos llaman un fracaso absoluto de esa situación. Así que sí, se analizó, se escuchó bastante, también hubo un representante de Colombia que contó cómo ven ellos esa situación, también una persona que además está actuando en la reinserción de la FARC después de los acuerdos de paz. Así que estamos conformes, por supuesto nunca terminamos con este trabajo, es una cosa permanente, es un país que siempre tiene este tipo de amenazas. Le queríamos preguntar acerca de este protocolo para la irrupción de la fuerza de seguridad en las escuelas de allí de la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué consistió esto y qué quedó finalmente esto? Es un tema que todavía está judicializado, aunque hubo un fallo de cámara reciente que homologaba el protocolo que había presentado el Ministerio de Educación de la ciudad y que había la jueza Liberatori había revocado, que ahora hay un fallo de cámara, pero todavía sigue la discusión. Básicamente lo que hace este protocolo es obligar a los padres de los alumnos a hacerse responsable patrimonialmente en el caso de que los alumnos produzcan alguna toma del establecimiento, comunicarlo a las fuerzas de seguridad, en fin, situaciones que hacen que evidentemente generan incluso la posibilidad de que las fuerzas de seguridad en determinados casos entren a las escuelas, lo cual está totalmente prohibido por otras normas, y por eso el tema va a seguir judicializado. La verdad que hay una visión sobre estas cosas por parte del Ministerio de Educación que no solo no compartimos, sino que nos parece acusatorio hacia la militancia social juvenil, y nos parece que además, más allá de que uno esté de acuerdo o no, ya allá es que tomar los colegios por esto o por lo otro, yo no voy a juzgar sobre eso, también fui joven y también fui militante juvenil y también tomé colegios. Lo que no estamos dispuestos es que a los chicos se los entre en una securitización como la que ese protocolo plantea. Así que todavía está abierta esa discusión. Voces al margen. Si recién te enganchás con este 33 de mano, estamos compartiendo la entrevista que realizamos a Gabriel Fuchs, defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad el motivo de la entrevista fue este seminario regional sobre el uso de la fuerza, el rol de la justicia y políticas de seguridad. Y esto a prestarle atención, porque no es locura argentina, esto es en el marco de estándares internacionales, ¿no? Ajustarnos a lo que se define como normas a nivel internacional. La organización de este seminario fue desarrollada en conjunto con el programa de Naciones Unidas y participaron diferentes actores sociales, políticos, referentes de diferentes estamentos de la vida política y también de la vida social de nuestro país. En la segunda parte de la nota hablamos, para continuar, acerca de todo lo que tiene que ver con la demarcación del marco que puede llegar a tener el uso de las Fuerzas Armadas en la vida cotidiana, en seguridad interior. Estuvimos hablando también acerca de diferentes temas, referido a lo que pasaba. Primero, el tema Brasil, este modelo que se pretende implementar. Ya quedó demostrado por diferentes referentes que la militarización de una zona no provoca una situación, una mejora en la vida cotidiana. Esto expresado por diferentes analistas de la vida cotidiana en Brasil, sino que lo que ha provocado es, en principio, que sí, bueno, haya un común retraimiento. Estos programas siempre son llamados en nombre de combatir al narcotráfico, y hay como un retraimiento de lo que sería el accionar inmediato de los grupos ligados al narcotráfico, pero que una vez que las Fuerzas Armadas se retiran o que se determina una determinada convivencia entre la fuerza de ocupación y el narcotráfico, después se dan interrelaciones y negociaciones, que bueno, yo te doy esto, vos me das esto, y así podemos seguir conviviendo dentro de este espacio. En la segunda parte de la nota, las consultas estuvieron en torno a lo que viene sucediendo en nuestra región, en la Patagonia, y también cómo se ve desde Buenos Aires todo lo que venimos sufriendo nosotros con el asesinato, ya sea tanto de Rafael Nahuel como de Santiago Maldonado. Y por otro lado, también hablar un poco de esta situación en que vemos que el uso de la fuerza cotidiana puede llegar a demarcar políticas, y nos vamos acostumbrando también a esto, a la utilización de la fuerza para contar cómo se vive a diario. Segunda parte de la entrevista con Gabriel Fuchs. Dentro de la institución policial, ¿cómo se trata el tema de derechos humanos? En principio, la policía de la ciudad tiene tres componentes. Un componente que era la vieja, pues, la policía metropolitana, que se armó hace ya unos 10 años. Un segundo componente que son los 19.000 agentes de la Policía Federal que se traspasaron hace un año y medio y que todavía están en proceso de traspaso con mucha crisis. Y un nuevo sector que son los nuevos pibes que están siendo incorporados a la fuerza, que son los que están pasando por los institutos de formación. Nosotros estamos en contacto con esos procesos de formación, no solo nosotros como Defensoría, sino también el Ministerio Público Fiscal de la Defensa. También lo están haciendo otras organizaciones, hemos tenido reuniones donde ha participado el CELS, Amnesty Internacional, otros organismos similares, tratando de hacer un seguimiento de que en la formación, efectivamente, todos estos contenidos se introduzcan. En los actores más recientes, que no vienen de experiencia anterior, uno tiene una expectativa de que sea más fácil incorporar no solo estos temas, sino los contenidos de género, que hoy hay leyes novedosas y nuevas discutiéndose sobre esta cuestión, sobre el acoso callejero, sobre los femicidios, sobre la prevención. Todas estas cosas, uno tiene expectativa. Por supuesto que hay una presión muy fuerte por parte de actores gubernamentales, del poder, actores mediáticos, para tener una policía que sea una defensa que transgreda, y muchas veces desde el gobierno nacional especialmente, más que desde los gobiernos locales, eso se empuja. ¿no? El caso Chocobar es un ejemplo claro. Pero bueno, también uno tiene que apostar a que las nuevas generaciones se formen en estos valores e insistir, y lo que nosotros hacemos con estos seminarios, estas reuniones, invitando a debatir a la rectora del Instituto de Formación de la Policía, invitando a debatir al gobierno, invitando a debatir al Poder Judicial, a los fiscales en esto, es instalar la discusión. No vamos a garantizarlo solo de esta manera, pero al menos ayuda a que no se invente, cuando suceden los hechos, no se inventen doctrinas que nada tienen que ver con las doctrinas reales. Y teniendo en cuenta cuáles fueron las reacciones del poder político frente a este caso, bueno, inclusive la ministra de Seguridad, frente a casos que nos tocan directamente aquí en la región patagónica, como las repercusiones por el asesinato de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, ¿ustedes ven que desde el poder político se plantea un seguimiento de estas posiciones que se plantean desde Naciones Unidas? Nosotros, al menos como Defensoría del Pueblo de la Ciudad, estamos intentando que a todo el mundo le quede claro que no hay discusiones que se puedan inventar, discusiones a la Argentina al estilo de garantistas versus no garantistas, o esas tonterías que muchas veces suelen mediatizarse, sino que existe un contexto, y que ese contexto no es un invento de nadie en particular, sino que son recomendaciones del sistema. Yo no sé si van a seguirlas, a veces uno tiene dudas porque ve cómo se trabajan esos temas, especialmente desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, impulsando discusiones, incluyendo discusiones como la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna, pero al menos nosotros estamos intentando que quede claro que no hay una, dos o tres doctrinas, sino que hay una única doctrina sobre el uso de la fuerza, y en un país donde esto además tiene antecedentes bastante graves, y antecedentes recientes, como vos lo has mencionado, el caso de Rafael Nahuel está dentro de ese contexto, para nosotros también el caso de Santiago Maldonado está dentro de ese contexto, y la preocupación de lo que vendrá, la preocupación de que estas situaciones se desarrollan en un contexto de crisis económico-social, con mayor virulencia, y como dijo el representante local de Naciones Unidas, que estuvo también presente, no se puede hablar en abstracto del uso de la fuerza si no hay un acceso a la justicia suficiente, y no también se plantea una sociedad sustentable. El uso de la fuerza no es una abstracción que diría mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, y muchas cosas que a veces se dicen. El derecho a la protesta es un derecho inalienable que normalmente ejercen aquellos que no logran que los mecanismos normales de representación canalicen sus demandas. Y este derecho, en una crisis económica social, indudablemente choca y corre el riesgo, como hemos visto en todos los casos que mencionamos. Así que yo no sé si podemos o no confiar que los actores gubernamentales entiendan el mensaje, pero al menos hay que dejarlo claro, levantarlo lo más alto posible y no permitir que se ridiculice esta discusión. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Le queremos agradecer por esta participación en 33 de mano y, bueno, ojalá nos mantengamos en contacto y con mejores aplicaciones en concreto de toda la teoría que se ve muchas veces en los congresos, ¿no? Que las fuerzas de seguridad realmente sean carne de todo esto que se plantea desde los organismos de análisis. Esperamos lo mismo, y también con alguna preocupación con respecto a ustedes, porque antes de fin de año se va a desarrollar el encuentro del G20, y esperemos que la política de seguridad que se establezca alrededor de este encuentro no sea una política que genere algún tipo de confrontación con la sociedad civil, con los distintos actores en el territorio, y que pueda desarrollarse, no sé si en paz, si la palabra es en paz, pero al menos no como una situación que enfrente a los argentinos. Yo soy Gabriel Fuchs, soy defensor adjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, ex legislador, y tengo la Defensoría del Pueblo a mi cargo, los temas de seguridad, ambiente y tránsito y transporte. Voces al margen. Ella es menor, él es normal, y lo que está...

Romina es integrante del colectivo Mala Junta y la hemos llamado en el marco de las organizaciones que ya se empiezan a hacer en relación al 33º Encuentro Nacional de Mujeres, que este año va a ser cerquita nuestro porque va a ser en Chubut, más precisamente en Trelew. Y aunque faltan 3 meses, el tiempo pasa volando y ya hay que empezar a organizarse. ¿Cómo viene esta organización aquí en nuestra ciudad? Bien, muy bien. Por ahora ya tenemos 2 micros como para viajar hasta allá, por los cuales, bueno, la idea es financiarlos, autofinanciarnos, y por lo tanto, bueno, la peña que estamos organizando mañana entre diferentes organizaciones independientes, entre las orgas, bueno, está Al Margen, bueno, nosotras, más la Junta Patria Grande, la Cámpora, y bueno, después independientes que viajamos todas en un mismo colectivo, en este caso 2, todavía hay lugares, por si alguna se quiere sumar. Bueno, la idea de mañana es contribuir a esta autofinanciación para poder lograr nuestro cometido, que es el viaje al encuentro. Romina, ¿alguna vez participaste de estos encuentros? Sí, participando. Estuve en Rosario y en Chaco el año pasado. Contanos cuál ha sido tu experiencia, también como para tal vez contagiar a alguien más que está ahí dudando de participar. Y mira, el encuentro de mujeres, bueno, es particular y único en el mundo, básicamente, porque, bueno, además de que se está dando hace un montón de años, el año 33, cada ciudad donde se efectúa, seremos en la, actualmente lo que se está dando, somos entre 70.000 y 100.000 mujeres que asistimos, estamos, desde eso ya visualmente ya es re impactante, ¿no? Tantas mujeres, grupos de diferentes agrupaciones o no, en un encuentro que dura 3 días, que tiene, bueno, su particularidad, que es que se dictan diferentes talleres en diferentes, en los mismos momentos, en diferentes colegios, ¿no?, instituciones que hay en esa ciudad, talleres de diferente índole que atraviesan, obviamente, la temática de la mujer en diferentes aspectos. Entonces, así hay, bueno, el año pasado hubo 70 talleres, o sea, 70 temáticas en torno a la mujer, no sé, desde mujeres y sexualidades, mujeres y cannabis, mujeres y organización, mujeres y sindicatos, mujeres y ciencia, activismo gordo, lesbianismo, transexualidades, bueno, obviamente aborto, trabajo sexual, prostitución, mujeres y violencias, mujeres y poder judicial, bueno, así, 70 talleres distintos, que sí, los cuales son totalmente horizontales, ¿no? No es, la palabra es totalmente distribuida, y solo por taller hay una coordinadora y alguna que tome nota, ¿no? Claro. Entonces el espíritu es totalmente democrático y es establecer redes, establecer y transmitir experiencias con mujeres de todas partes del país. Bueno, y el año pasado, como también fue en ahí en Chaco, también hasta estando fue un lugar bastante cercano a la frontera, ahora ya, bueno, pasa lo nacional, ¿no? Entonces, hasta mujeres del país, pero también de lugares fronterizos, donde transmitís las experiencias que suceden en torno al tema del taller con mujeres de otros espacios. Y entonces eso da la posibilidad también de armar redes y poder pensar en políticas a futuro, ¿no?, o proyecciones a futuro en torno a un tema específico, ¿no? Muchas leyes que han salido que tienen que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos son a partir también de experiencias y encuentros de mujeres anteriores, ¿no? Entonces eso es re fructífero. Y eso es lo que menos se muestra quizás también en los medios, ¿no? La cantidad de talleres que hay, la diversidad de temas. Y obviamente esto se da en 3 momentos, sábado a la tarde, domingo a la mañana, domingo a la tarde, y el domingo a la tarde-noche es la marcha, que eso es lo que más conocido. Claro. Del Encuentro de Mujeres, la marcha a lo largo, bueno, de la ciudad, con un destino final, a veces pasa por la catedral, a veces no, el año pasado se decidió no pasar. Y bueno, donde ahí marchan las diferentes organizaciones en columnas y las mujeres colectivos de diversidad sexual y de forma independiente, ¿no?, según la elección. Claro. Nos imaginamos entonces, con lo que nos estás contando, debe estar Trelew ya conmocionado y revolucionado organizando semejante movida. Imag- imagínate que también esto cambia el paradigma, ¿no? Porque históricamente siempre son los varones los que organizan el patriarcado que genera, o sea, los varones los que tienen los diferentes planos en los niveles organizativos. Eso también genera una retroversión simbólica en torno a que somos nosotras las que las ponemos a organizar y a gestionar todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con este encuentro de este tipo de dimensión, ¿no? Desde los espacios, los alimentos, el transporte, por ejemplo, lo que siempre se ha generado es que el transporte sea gratuito para todas las personas que estamos en el encuentro, el transporte, digo, en la ciudad, ¿no? Los colectivos y demás. Sí. Todo eso conlleva también, bueno, intervenir en poder establecer ordenanzas municipales que se lo aprueben, entonces, todo eso conlleva a que mucho laburo, mucha organización, que también es práctica política. Romy, ¿qué peso te parece que va a tener este año, en este encuentro, el trabajo realizado en torno a la implementación o no de la ley que habilite el aborto legal, seguro, gratuito? Mira, sí, históricamente en los encuentros lo que se habla es, bueno, qué estrategias se pueden dar en torno a la implementación, o sea, en torno a que la ley se sancione. Ahora tiene una particularidad, si en agosto se sanciona, se hace ley, seguramente en los talleres en torno a la legalización del aborto, ahora lo que sería es, bueno, cómo nuestra próxima lucha sería la ejecución e implementación de la ley en diferentes espacios. Entonces, creo que una particularidad sería esa, bueno, cómo efectuar la efectiva implementación. Eso y acordarnos también que otras funciones de la campaña es la educación sexual para decidir y los anticonceptivos para no abortar, que eso, con las políticas neoliberales y ajustes del gobierno actual, eso también son derechos que están retrocediendo. Entonces, están en retroceso. Entonces, eso también son otras... sería la ejecución de los tres planos, incluso ni siquiera solo la ejecución de la ley que se sanciona. Exacto. Entonces, para terminar nuestra charla de hoy, invitemos a la peña que se está organizando, por favor. Mañana. Bueno, también tiene que ver con la mística preencuentro, ¿no? Además de esto de los talleres y demás, el encuentro tiene mucha mística, que tiene que ver con el encuentro entre nosotras, el abrazarnos, el entendernos, el estar más juntas, ¿no? Históricamente el patriarcado nos dividió y nos hizo convenir. Entonces esto tiene que ver un encuentro, y hay mucha alegría, ¿no? Mucha encuentro, mucha alegría. Entonces, esto es una práctica, ¿no? Una práctica de organización y una práctica de alegría y de estar y encontrar. Entonces, la peña tiene esto y es mañana a las 8 en la Junta Vecinal de Barrio Lera. Va a haber cinco artistas, cantantes, bandas. Va a haber música, va a haber barra. Y bueno, va a haber mucha alegría. Así que esa es la... Bueno, sí que es la idea, ¿no? Un poquito de folclore, un poquito de percepción, un poquito de música, bueno, más tranqui. ¿No? Música para bailar, bueno, y encontrarnos. Eso es re importante en estos tiempos. Pronto. Romina, agradecemos mucho tu tiempo y continuamos en contacto. Bueno, dale, muchas gracias. Peña feminista, popular y disidente. Sábado 7 de julio en el barrio Lera. Venite a eso de las 8. Grandes artistas, música y baile. Para abrazarnos, celebrar y seguir empoderadas de alegría. Coligües, 1160 barrio Lera. Ahora más que nunca. Peña feminista, popular y disidente. Thank you. dolor, mamá, no será eterno. Y lo que vos me diste te volverá. Si siembre maldad, coseche maldad. Oye, mamita, o mi abonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día estos no verán sonriendo. Oye, lo compadre, bueno, mira, nunca, que no digan nunca, porque un día estos no verán sonriendo. Oye, tu amor, mamá, eso es eterno. Y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye, mamita, tenemos un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que he sido gran mami, ¿eh? Pero he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despierto. Nunca, que no digan nunca, porque un día estos no verán sonriendo. Nunca, que no digan nunca, porque un día estos no verán sonriendo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles andando, difíciles caminando, y no encuentro la salida. Estamos escuchando Caramelo Santo, Nunca. Estás escuchando 33 de Mano. Las voces de la región en primer plano. Novedades en esta semana en torno al asesinato de Rafael Nahuel, ya que el que era el principal acusado de este asesinato quedó en libertad tras declarar. Pese a que el peritaje indicó que de su arma salió el disparo que mató al joven, el cabo Francisco Pintos no fue detenido después de prestar declaración indagatoria ante el juez Gustavo Villanueva. Escuchamos ahora el testimonio que nos ha pasado nuestros amigos, compañeros de Enfoques de FM Alas de Bolsón, el testimonio de Graciela Salvo, la mamá de Rafael Nahuel. A ellos no les importa el dolor de la familia, el perder un hijo, eso es lo que pasa. Y el asesino no lo va a sufrir porque él como que agarró un arma, le dio un tiro por la espalda como si nada, total a eso no sufre. Porque él hubiese tenido un poco de dignidad, no creo que hubiese hecho eso con Rafael. De arrebatarle la vida a una persona tan jovencita que tenía toda su vida por delante, porque así Él tenía toda su vida por delante, su proyecto, quería hacer otra vida y donde estaba con los primos, la tía. Él era muy así que le gusta manejarse, hacer su vida. No, él, mamá, papá, vamos a hacer esto, lo otro. Era un chico muy... no se quedaba. Si hago esto, hago lo otro, y salía y lo hacía. Ya él participaba en el Rucaché, en el merendero, ahí le hicieron un retrato para tener siempre presente la memoria de Rafi. Él era muy querido por mucha gente. Los abogados, ¿sabe más o menos cuál es la...? No, y ellos lo único que dicen que el juez no lo quiere poner, no lo quiere detener al tipo. Por este motivo nos juntamos acá, porque nosotros queremos que se haga justicia por Rafael. Es muy grande para toda la familia. Acá está la comunidad, que bueno, ellos anduvieron con él, estuvieron viviendo también su parte de su vida, ellos, porque él también estaba con él. 33 de mayo, un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano. Antes de terminar nuestro programa del día de hoy, queremos invitarlos a una propuesta teatral que va a ocurrir el sábado 7 en nuestra localidad, y para invitarlos estamos hablando directamente con la protagonista. En este caso vamos a saludar a Jorgelina Aliotto. Buenas tardes, Jorgelina. Buenas tardes, encantada, gracias por recibirme. Bueno, está presentando junto con Teatro de Camino una obra que se llama Chicha la Calma. Sabemos que, bueno, que está de gira y que ya hoy pudo mostrar este espectáculo en algunos lugares o algún lugar de aquí de nuestra localidad. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, fue una experiencia hermosa. Estuvimos en una función en la escuela FEM 20, es una escuela secundaria, y ahí dimos una función para los jóvenes y las jóvenes que participan del cuarto y el quinto año, creo, de la escuela. Y bueno, como siempre es la propuesta de Teatro del Camino, y en este caso con Chicha la Calma, hacemos una función con asamblea posterior en donde conversamos con el público, y en este caso fueron los alumnos del establecimiento, sobre el tema, sobre el teatro, sobre las dudas que ellos tengan y las dudas que yo también tengo sobre qué piensan de la vida y de algunos temas que aborda Chicha la Calma. Antes de hablar de la obra, cuéntenos un poquito qué es Teatro de Camino. Bueno, yo hace muchos años que hago teatro y me formé de la mano del maestro Humberto Coco Martínez, que es un maestro que ha andado por el sur. Ya hace 5 años que él nos dejó, digamos, falleció. Y entonces yo empecé un camino propio de trabajo en el que me he cruzado con un montón de otros compañeros. Y la última propuesta, que es la que estamos comenzando ahora, somos un dúo con mi compañero de vida también, que es Gustavo Marini, que él trabaja desde la técnica, y esta propuesta de Teatro de Camino la construimos para viajar. Todo la segunda mitad del año pasado estuvimos viajando por Bolivia, Perú y Ecuador, presentando la obra y haciendo otras cosas, y ahora, bueno... yo volví a Argentina y me di, digamos, el gusto de hacer una gira por la Patagonia, que es un lugar que yo quiero mucho. Estuve en Neuquén y ahora en Bariloche. Y Teatro de Camino es eso, es de camino hacemos teatro. Por donde andamos, presentamos seminarios y sobre todo hacemos esta obra en este caso. Cuéntenos cuál es la propuesta de Chicha la Calma, que de paso ya empezamos a avisar que se van a poder encontrar con esta puesta en escena mañana aquí en, bueno, el sábado 7, lo decimos así porque nuestras otras compañeras emisoras van a escuchar este programa, pero para los barilochenses aquí el sábado 7 en Teatro El Brote, ¿cuál es la propuesta de Chicha la Calma? Bueno, Chicha la Calma, primero que todo es unipersonal, que creé con la ayuda de otras personas. De hecho, hay textos de Vicente Cito Lema, hay una asistencia artística de Mabel Aichechan, Miguel Mendiondo, Pablo Videla y Gustavo Marini ayudaron en el diseño de iluminación. pero digamos que la que estoy en escena soy yo, ¿no? Joselina Liotto. Chicha es una mujer que viaja, pero no viaja, digamos, por placer o por aventura, sino viaja llevando, viaja como comúnmente llamamos con las mulas, ¿no? Traficando y rebuscándoselas en la vida para poder continuar, para llevar el pan a su hogar. En esta aventura, o en esta odisea que ella emprende, es llevar un paquete y cruzar la frontera. Y en esa situación aparecen y se entrecruzan un montón de temáticas a través de lo que ella vive. Sensiblemente podemos encontrarnos con esta mujer disfrazada que busca descubrir quién es y liberarse de esa opresión que la obliga a hacer cosas que quizás no quisiera. Bueno, así se encuentra con otros personajes en el camino. Trabajamos con varias disciplinas, de canto, máscaras, danza, todo el rebusque suficiente y necesario para poder decir lo que queremos decir. Hablar sobre la opresión, hablar sobre el género, sobre las mujeres y hablar sobre la libertad. Y me imagino también que la puesta en escena debe ser bastante particular, me imagino por el vestuario y demás. ¿Eso cómo se va haciendo? Bueno, hubo una propuesta original, pero como te comentaba que siempre después de cada función se hace una conversa, digamos, hablamos con las personas que asisten en ese momento, y en ese encuentro la obra se fue enriqueciendo muchísimo. Quizás algunas particularidades de las luces, de los coloridos del vestuario, de los objetos que se le fueron sumando, fueron de lo que se nutrió en este camino que hizo ya, ¿no? Que ya lleva un año y medio transitando. La propuesta es muy sintética, muy humilde, porque no tenemos muchos recursos, pero al mismo tiempo queremos que esta obra se pueda hacer en cualquier lado y no necesariamente en un teatro con mucha técnica y posibilidades. Usamos un espacio pequeño, por eso no requerimos de un lugar enorme, pero si el lugar es grande lo aprovechamos. Claro. Así que esa sería un poco la propuesta de Chicha. Bueno, entonces, invitemos para poder ver mañana. Bien, mañana, sábado 7, a las 20 horas, en Peche 568, sala de teatro El Brote. La boletería va a estar una hora antes abierta, la entrada sale 150 pesos. Jorgelina, muchas gracias. Esperamos poder estar allí también para conocerte y para poder ver la obra. Y estamos en contacto. Bueno, sería un placer. Ojalá nos encontremos mañana. Los espero y las espero.

del barrio en estas dos horitas que hacemos en vivo, y seguramente después nos van a poder escuchar por alguna otra emisora amiga. Fabián nos va a contar con qué nos despedimos en este programa del día de hoy. Nos vamos a ir con un homenaje, un recordatorio, porque en estos días, más precisamente un 4 de julio, pero del año 92, moría Astor Piazzolla, ese gigante de la música popular, en realidad de la música, porque definir como por género de una obra tan extensa y tan inclasificable como la del propio Piazzolla sería meternos nosotros en algo que no le gustaría tanto si nos escuchara. Así que recordatorio, entonces, homenaje, todo es una excusa para terminar escuchando un tema de Piazzolla. En este caso vamos a escuchar al final algo interesantísimo que ha hecho Pipi Piazzolla con su banda Scalandrum. Pipi Piazzolla es el nieto de Astor Piazzolla, toca la batería y se ha juntado en algún momento con la cantante Elena Roger para hacer un disco que se llama Piazzolla 3001, que es recomendable buscarlo, está para descarga gratuita ahí en YouTube. Homenaje entonces a Astor Piazzolla. En principio vamos a escuchar la propia voz de Astor contando sus orígenes, el encuentro y el homenaje también cuando se juntó con Osvaldo Pugliese, que marcó un hito también en su carrera, y luego de la voz del propio Piazzolla, como te decíamos, nos despedimos con un tema del propio Astor por Scalandrum. Hasta la semana que viene, volvemos el viernes que viene a las 6 de la tarde con otro 33 de mano. Saludos a todos los compañeros y compañeras de Al Margen y de la Red Enfoque. Yo a los 9 años empecé a estudiar el bandoneón y estudié música clásica. Estudié con un maestro en la ciudad de Nueva York, estábamos viviendo con mis padres allá. Y el primer tango, da la casualidad que yo lo toco en 1934, cuando yo tenía 13 años, con Carlos Gardel, que aparte toqué el bandoneón en casi todos los temas del Día que me quieras, en el disco y en la película, y trabajando casi un año con Gardel alrededor de Nueva York. ¿Usted aprendió algo de Carlos Gardel? Era demasiado chico, yo no sé, era tan irresponsable que me atreví a tocar solo con Gardel el bandoneón. Yo creo que si tuviera que tocar el bandoneón ahora con Gardel me pondría bastante nervioso. Mi orgullo esta noche, grande, es de poder compartir un concierto junto a este especie de maestro mío de la música de tango. Es un gran orgullo y un honor para mí de que Osvaldo Pugliese toque con Astor Piazzolla. Juntos, vamos a estar juntos. Así que para mí va a ser inolvidable, espero que para él también. ¿Qué le parece este encuentro con, sí, con Astor? ¿Está bonito? La verdad que es un momento feliz a esta edad. Es un motivo de felicidad de poder compartir con Astor el escenario. Yo sé que el público nos va a recibir bien, con mucha simpatía. Maestro Piazzolla, a usted se le conoce como el zar del tango y sin embargo parece estar en contra del tango clásico. No, no es cierto, porque no estoy en contra. Simplemente yo tengo mi posición, que es hacer una música diferente. En Argentina todo se puede cambiar menos el tango. O sea, el día que se me ocurrió a mí cambiar fue una especie de revolución. El tango es considerado casi una religión, es como una secta, hacer siempre lo mismo. Yo creo que a mí me quiere mucho, sobre todo la juventud. Y de todos los países, el que está con Piazzolla más siempre es la juventud. Yo estoy en contra de todo lo que se repite y de todo lo que es fácil, porque es mucho más fácil para una persona tocar el choclo, la comparsita, adiós muchachos, o tocar uno, o tocar adiós pampa mía. ¿Qué necesita un tango para ser tango? En México se ha dicho que el tango es el lamento del hombre cornudo, digamos. Bueno, eso lo decían los brasileños y tenían razón. Eso fue el tango de antes, y eso es lo que yo estoy tratando de que no sea el tango de hoy. El tango no tiene por qué ser lacrimógeno, como decía Borges. ¿Entonces el tango obsoleto termina cuando empieza Piazzolla? No, seguirá existiendo toda la vida, porque no vamos a negar que el tango uno es una maravilla y que, no sé, que la comparsita o que tantos tangos son realmente tangos importantísimos, pero que existieron. Yo no puedo ir tampoco en contra de Juan Sebastián Bach, porque era del año 1600. Uno tiene que respetar, pero si yo me pongo a escribir como escribía Bach, sería un tonto realmente. Yo no puedo olvidar, jamás olvidaré yo las grandes orquestas de tango, como yo no puedo olvidar a Duke Ellington,